¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. 20 minutos pasaron de las 22 en toda la República Argentina y así arrancamos un nuevo capítulo de Cero en Conducta. Hoy un programón, señores, porque tenemos un montón de cosas. No solamente tenemos contenido, sino que tenemos amor, tenemos cerveza, tenemos cigarrillos. Están todos, tenemos hasta caramelos, tenemos cepillo de dientes. No es un cepillo de dientes, pero no importa, parece, eso parece. Así que bueno, esperemos que pases una agradable noche y ¡bienvenidos! Queremos agradecer a todas las personas que están conectadas en este momento a través de la net de lavecindadradio.com. Cuando son... En ese micrófono no sale porque no está habilitado. Así que vamos a hacerlo aquí. Son las 22 horas 24 minutos. 26 grados centígrados hace aquí en el Juan Alberto Mateico. Vamos a izar la bandera en lo más alto del mástil de lavecindadradio.com para darle bienvenidos a un nuevo capítulo de Cero en Conducta. Buenas noches. I want Seguimos en vivo, señores, bienvenidos. Así arrancamos el nuevo capítulo de Lleno en Conducta cuando pasaron 25 minutos de las 22. Arrancamos con Audio Slave y seguimos con mucho más Lleno en Conducta. Nuestro operador sigue haciendo de las suyas. Le vamos a dar la bienvenida al señor Chusa. ¿Cómo estás? Bienvenido, Chusa. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Gran tribuna. Gran tribuna la de hoy, señores, con localidades agotadas, como ya lo saben. Más de 10.000 personas pueden hacerse presente aquí en el Juan Alberto Mateico. Pueden retirar sus tickets en la 1-11-14, todos los días martes de 23 a 23 y cuarto, donde estará el Johnny entregando su ticket. ¿Cómo está, Johnny? Bienvenido. Casi mono al toque, estamos acá así repartiendo los tickets, ahí resarpado, ñe. Me dijeron de que estás haciendo movida con los tickets. Ojo con eso, porque las entradas son gratis. Son gratis, loco, no se cobra. A mí, loco, no me dijeron a mí, andá el tipo corte, repartí. Exacto, bueno, pero bien, bienvenido Johnny, ¿cómo estás? Muy buena noche, le damos la bienvenida también a nuestro operador técnico, al señor Chusa. ¡Hola, Chusa! También le vamos a dar la bienvenida al señor Topo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, amigos y amigas? Gente linda, fina delincuente que está del otro lado. Hoy un nuevo capítulo de Cero en Conducta para todos ustedes, claro que sí. ¿Cómo estás, Topo, querido, mi amor? Bien, amigo mío. Gracias por la charla de hoy. No, usted se lo merece, por favor. También le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista deportivo, hoy en su debut, al señor Nahuel Codoro. ¿Cómo fuertes estás, aplausos. Nahuel? Buenas tardes, buenas noches a todo el público de Cero en Conducta acá para informar deportivamente a todos. Así es, vamos a tener un poquito de todo porque no solamente tenemos información del espectáculo de la mano de Pablo Estornuda, que hoy Pablo Estornuda no va a estar, a lo igual que el señor Arnaldo Armando Paredes, porque bueno, se fueron juntos a hacer un trabajo de coach. De ingeniería. Exacto, están haciendo otra cosa, así que bueno, les mandamos un saludo enorme. Hoy lo van a extrañar, pero también contamos con la visita del señor Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido, buenas noches. Facundo, muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un placer volver a estar aquí contigo, es algo apoteósico, de veras. Claro, bien. Vamos a darle un fuerte aplauso por el look que ha traído hoy. Sí, la verdad. Muy extravagante, fuerte, la verdad. Joaquín, nuestra abuela ceniza de cigarrillos en el estudio. Bueno, ¿nos podés contar un poco de tu atuendo? Puesto que yo hoy he decidido que no me importe nada, yo he venido en un vestido rojo. Sí. Un vestido rojo, pero puesto que es muy fiel a mi España natal. No sé por qué las uñas pintadas de rosa. Y por le puesto que es el color de la temporada. Es el color de la temporada, no. Es el rosa. He estado 2 horas y media hasta conseguir el color. Aparte, para hablar un poco de la moda, hoy el Johnny nos va a dar consejos de la moda que se viene en este Summer 2016 o 20, ¿cuánto? 18. Porque se viene el 18. Sí. 2018. 2018. Ok. Entonces se viene el Summer 2018, ¿no, Johnny? Amigo, sí, corte rey zarpado, así, no sé qué es hoy. La moda, lo que no vas a hablar, lo que no vas a hablar. Ah, sí, así, corte, ¿cómo vamos a estar todo re luqueadito, loco? Lo in y lo out. Lo in, ¿qué es eso? Lo in. Y los out. Ah, toca. Lo que va y lo que no va. Up and down. No queremos competir con la jaula de la moda, el programa de Horacio Kavak, que es una pedorrada. O sea, ese programa está choreado del bloque de Johnny. Al toque, amigo. Nosotros acá ahora vamos a hacer, loco, ¿cómo, a cuánto grado te tenés que poner la visera, loco? ¿Entendés? Así corte recheto. Ah, hay un ángulo. Son 17 a babor, 3 a estribor, por lo que yo tenía entendido. No sé si es verdad o es mentira. Depende si es corte pan dulce o no, también. Y amigo, corte, vos si querés ir al boliche tenés que ponerte la gorra así, corte para adelante, 35 grados este. Sí. Y loco, si vos querés ir al corte a la panadería son 35 grados sur. Ah, mira. Son cosas diferentes. Son cosas distintas, depende los puntos cardinales van variando según el destino en cuestión. Y depende de lo que quieras hacer, así, corte, resarpado, ¿entendés? Yo tipo, y si también puedes así agarrar y ponértela para atrás. Yo voy a la farmacia. A buscar un arribo triple. Vos a la farmacia y... ¿Cómo tengo que llevar la bocina, la visera? Bueno, pará. No adelantemos nada. Vamos bueno, a comentar... Bueno, sí, después dale. Vamos a comentarlo después en el bloque. Tenemos un montón de gente conectada por la vecinaradio.com que nos está escuchando. Le mandamos un saludo. también nos están viendo, porque tenemos transmisión en vivo, en directo, en vivo, por el Facebook de lavecindadradio.com. Así que si querés ver el rostro hermoso de Nabucodoro, del Topo, querés ver cómo opera Chusa, querés ver la intimidad de Cero en Conducta, la podés ver en lavecindadradio.com, que bueno, en la Vecindad Radio, que es el Facebook del programa. La semana pasada tuvimos un gran programa con un montón de contenido, con un montón de cosas. Vino Silvano Telechea, sí, que nos dio consejos útiles de coaching de seducción. Hubo hoy, muchas repercusiones también en la semana. Hoy la no, semana que viene esperemos tenerlo de vuelta. Esperemos que lo tengamos de vuelta, porque hoy no va a estar Silvano Telechea, no. Hoy va a estar... Tenía un seminario, por lo que vi. Hoy va a estar el señor Carlos Calzu Klein. Sí, que bueno, Klein. Que él sufrió un problema de mala praxis y nos va a estar comentando un poco acá de su problema y bueno, a ver si podemos solucionar algo de él. Para vos que estás en bowling, que sentís el bowling constantemente, también es, yo creo que... Hay un montón de gente que le hace bowling. Sí, sí. ¿A vos de chico te hicieron bowling? Me hacían bowling bastante. Sí. Yo iba, le decía a mi madre, decía, mamá, decía, mamá, en el colegio me hacen bowling. No, bowling. ¿Cómo te hacen bowling? Sí, esperan que vaya al baño, junta estos tres dedos y me lo meten en el orto. Ah, mirá qué bien. Sí. Y contame, ¿con qué te increpaban? Con distintas cosas, básicamente. Siempre encontraban distintos tipos de... Ah, ¿sí? Sí. ¿A Joaquín también o...? Bueno, puesto que a mí me hacían bullying, bueno, justamente por mi falta de raya del culo. Claro, pero bueno, claro, es verdad. Pero eso no la tenés más. No, y ahora estoy yendo uno por uno mostrándosela a todo el mundo. Che, es, y si haces una reunión con todos los ex compañeros... Esa la tengo el miércoles que viene. Bien, ahí. Vos sabés que a mí me pasó eso. Mira, justo. Están tocando timbre. ¿Sabés que me pasó eso? Sí. De que una vuelta, yo hace muy poco tiempo, esto hace menos, en este año fue, ¿viste? Sí, bueno, me apareció una mina hablando por Facebook. Sí. No vamos a decir el nombre, Shelly no sé cuánto, no me acuerdo. Shelly bueno, Crow. Cuestión de que, ¿qué hace Facundo? ¿Todo bien? Y digo, mini, ¿quién es? ¿Viste? ¿Qué? Y digo, bueno, a ver, hola, sí, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Mirá, yo soy tu compañera del colegio. ¿Te acordás que mi mamá era muy amiga de tu mamá? Yo me sentaba Gilda. 8 grados, favor, tribor, atrás, diagonal, atrás, todo tuyo. ¿Qué haces, Gilda? ¿Qué alegría? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gilda. ¿Qué sí. de tu vida? ¿Viste? Me dice, bueno, ¿te acordás que vos me cargabas y me decías de no sé qué? Bueno, ¿sabés dónde estoy viviendo ahora? Estoy viviendo en Italia. Tengo un marido ucraniano, tengo dos hijos. Y nos vamos de vacaciones a Disney. Recorrimos toda Europa. En mi barrio hay Lamborghinis, hay Ferraris. Contame, ¿vos qué haces de tu vida? Bueno, básicamente chupo datos de gente que me conoce de la primaria. Entonces yo agarro, cuando sé que no está, que va a tomar un helado a Montolivia, le voy con un par de amigos, le choreamos toda la casa, el auto, le valijamos todo, básicamente. Había una sed de revancha por parte de ella, terrible, que me quería hacer, no sé por qué, pero yo ni me acordaba de ella. Le digo, mira, de verdad te digo, no me acuerdo ni de tu nombre, me acuerdo de tu nombre, pero no me acuerdo de tu rostro, no me acuerdo de nada. O sea, vi la foto, tampoco me acordaba de ella, ni tampoco no me fue en lo suficiente. Suficientemente importante como para recordar tu nombre, ¿no? Como se dice. Pero yo recuerdo los pechos de mis compañeras de primaria, a ver. Sí, nada más. No, y después aparte me empezó a bastardear Argentina, ¿viste? No, sí. Que en tu país. Que el Diego hizo el gol con la mano. Te matan las mujeres, te pegan, sí, te violan, sí, te roban. Sí. Sí. Y allá no pasa nada. ¿Entendés? No hay nada, no tenés más kiosco, no tenés ni seguridad, no tenés nada. Bueno, pero la mina se agarró y me empezó a tirar una cosa. Yo estaba en el medio del trabajo, ¿viste? Sí. Como diciendo, ¿por qué me estás diciendo esto? Pero me estaba diciendo todo. Y bueno, yo la tuve que ahí más o menos pilotear. Y no me, le dije, mira, si te dije algo que te ofendió, te pido disculpas. No fue mi intención hacerte bullying. De hecho, no, pero no es así. Le hice la cosa ¿Y en qué quedó? No, en nada. Me dejó de hablar. Ah, mirá. Yo también le dejé de hablar. Pero sigue ahí, sigue ahí. ¿Por qué no la elimino? ¿Por qué yo no la elimino? Porque a mí no me hace sentir zarpado. Es verdad. ¿Y pero por qué ella tampoco me eliminó? Porque es curiosa. Porque cree que te sentís zarpado vos. Para mí que debe tener algo. Sí. Puede ser. Sí, se quedó con la gana. Sí, sí, para mí que sí. ¿Pero por qué? ¿Viste? Es el morbo de todo eso. Bueno, esta cosa, ¿qué me vas a contar? Yo creo que tiene ganas de que le hagas bowling de nuevo. Sí. yo creo que se ha quedado. Pero bowling, así con los tres deditos. Hace un montoncito y... Señores, hoy tenemos un gran programa porque no solamente vamos a contar con el noticiero en el que vamos a darte toda la información acerca del mundo de la música, no solamente te vamos a estar dando toda la información en la actualidad deportiva, porque ayer se jugó el Superclásico. Se jugó el Superclásico, es verdad. No buenas noticias para todos, pero se jugó. Buenas noticias para quién, para los hinchas de Boca, sí. Para todos los hinchas de Boca, claro. Claro, pero los hinchas de River, bueno, como que viene una semana trágica. Sí, sí. Ya vamos a estar hablando tan sensible. Por donde la mires, no solamente vamos a estar hablando de fútbol de primera, sino que vamos a estar hablando de la B Nacional. También vamos a tener una comunicación en directo telefónica con la gente que está organizando, porque mañana, para los desprevenidos, los que no están al tanto de todo. Vos que recién te conectaste a la vecindadradio.com. Aparte, yo lo sé porque soy de Mataderos y soy hincha de Chicago. Un suceso histórico. Hay un jugador histórico, emblema histórico de Nueva Chicago, que mañana va a cumplir 43 años. Y es Cristian Gómez, Gomito Gómez. Y bueno, van a estrenar una estatua en su honor, ¿bien? Y el tipo está cumpliendo 43 años, sigue jugando en primera, es el goleador de la B Nacional. Y bueno, y mañana van a descubrir ese busto y va a estar buenísimo. Y vamos a estar comunicados telefónicamente con la gente que está a cargo de la estatua de Gomito. No me traigas más disgusto, no te dejo ir a gusto, pero tenés un lindo busto. Che, yo cumplo ahora el 22 de noviembre, cumplo, ¿no? 35. ¿Cuánto? Me gustaría, 35. Me gustaría una estatua, algo, un monolito que le ponga el nombre de la calle mía. ¿Qué tengo que hacer? Podemos hacer un cartelito acá para el estudio, pero ya se sabe, se llama Juan Alberto Mateico, no le vamos a poner el topo. Avenida Topo. Vamos a buscar la vuelta, o que la gente también nos ayude, nos tire alternativas. Sí. Porque, ¿en qué número se puede comunicar con nosotros? En un número que no tenemos ahora en este momento, pero vos te podés comunicar. Si querés, te doy el mío. Con nosotros por el Facebook, que es Cero en Conducta. Acordate siempre que cero es con Z. Cero en Conducta en nuestro Facebook, arroba Cero Conducta OK en nuestro Twitter. Hablando un poco de este tema del tránsito. Tenemos invitados también, acuérdate. Del programa, hablando del tránsito del programa, hoy vamos a hablar con el hombre del tránsito. Sí. Vamos a estar hablando con el señor Ernesto Arriaga. ¡Fuerte el aplauso! En el que vamos a estar hablando con él y vamos a estar, para los que no tienen posibilidad de conocerlo, bueno, ya lo saben quién es Ernesto Arriaga, claramente. Pero vamos a conocer un poquito más de su vida, vamos a estar entrando a fondo en el cómo llegó a hoy, ¿no? A que nosotros estemos hablando de él. Y bueno, y para nosotros va a ser totalmente un honor poder comunicarnos telefónicamente con él. Un placer. También vamos a recibir la visita de los Older Sister. Older Sister aquí, claro, en vivo. En nuestros estudios, acá, en vivo. En el Juan Alberto Mateico va a estar Mary, va a estar, bueno, los chicos de la banda. Vamos a estar hablando un poco de su último disco y de su Andy y Mari acá haciendo una bonita velada. Vamos compartiendo con nosotros. Exacto, vamos a hablar un poco de su música, de su arte. Van a estar compartiendo sus temas. Y también vamos a estar hablando de sus presentaciones en el Roxy y de todo ese tipo de cosas. Claro que sí. También tenemos el After Cero, en donde vos también vas a poder participar. Vos también podés. Nos vas a mandar audios, nos vas a mandar consultas, que pedís temas, que no sé qué carajo querés, pero algo vas a querer seguro. Entonces lo vas a poder hacer mediante nuestro Facebook, como te dije recién, que es Cero en Conducta, Cero con Z, o el arroba Cero Conducta OK, que es nuestro Twitter. El Twitter. Así que bueno, ya vendí todo un poco. Es todo. Vamos a charlar un poco del fin de semana que pasamos nosotros. Delivery Cero. Delivery Cero también. O sea, se viene Delivery Cero, pero ya la semana que viene. Ya para la semana que viene. Hacé tu pedido. Para la semana que viene. ¿Vos qué querés? Yo por lo que te puedo comentar por ahora es lo siguiente, que el sábado tuve una fiesta de disfraces. Sí, ¿de qué te disfrazaste? Qué buena que están las fiestas de disfraces. Sí. Están buenas. Vamos a la que, vamos sí, a ver. Sí. Está buenísimo. Contale a la gente de qué se disfrazó Facundo. La gente no lo va a saber, pero yo me disfrazé del cantante de Ghost. Capaz que seguramente no lo conocen. No. Pero bueno, porque no. ¿A quién se parece? Me quería disfrazar del Guasón. Sí. Ah, te mataste. Súper original, también. Lo tuyo. ¿Por qué no te disfrazaste de Canicama? Porque no se me ocurrió. No, mitad rojo, mitad blanco. Palmito. Voy a empezar sí. El Guasón. Bueno, cuestión que, digo, del cantante de Ghost. Sí. Muy amablemente, mi amiga Nati Rayo se ofreció para pintarme la cara. Sí. A lo chaboncito, joya, buenísimo. Me faltaba el vestuario. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Me voy a disfrazar de cura con la cara. Cura Paligüe. Fui a la iglesia del barrio. ¿Cuál sí. es la iglesia del barrio? ¿La Divina Pastora? La Divina Pastora. La Divina Pastora, la iglesia del barrio. Le mando un saludo a Jaco Pastorio también. Que queda en Artigas, entre Olidian y Pieres. ¿Bien? Sí. Fui a buscar al padre, que no sabía quién era. ¿El padre de quién? El padre Julián, el padre de la iglesia. Sí. Lo fui a buscar. Ahora sí, ¿qué tal? Vengo a buscar al padre de la iglesia. Ah, sí, el padre Julián. Sí, el padre Julián. Perfecto. Padre, he pescado. ¿Qué ha pescado? Está linda mojarra. Se llamaba Miloro. Mi loro. Se llamaba mi loro, Julián. ¿Viste? Entonces me recordó a mi loro y digo, claro. El loro del cura me tiene que prestar el coso, ¿viste? Chirucano. Bueno, entonces, cuestión, ¿qué? Nunca lo encontré al cura. ¿No? Entonces quedé en bolas. ¿Pero qué dije? Me pongo una camisa negra, un saco negro y ya está, sos cura, no es tan difícil. Casi como Juanes. El problema es cuando. Tengo la camisa negra. El problema es lo que te pasa después. ¿Y ahora qué pasa? Que no te acordás lo que pasó la noche anterior. Pánico y locura en las eras. No, en Ranela. En Ranela. Espera. Solo en cines. Sensacional éxito. Es peor. Es peor, porque, o sea, es un gran problema el hecho de no acordarte. Porque, bueno, uno toma, ingiere alcohol. No tomo más vino blanco, además se me deja un ardor de ano. Como gran cero en conducta, sí. Como gran cero en conducta, uno toma alcohol hasta que las velas no ardan. Hasta que se desmaye. Hasta el alcohol en gel, ponele, ¿no? Okay. Es, bueno. Es un cantidades industriales. Exacto. Entonces, ¿el problema cuál es? Mi problema particular es que llega un momento que se me borra la cinta y se me apaga la tele. ¿Viste? Y no, se te reinicia Windows y queda del orto. Y no sabes qué carajo estás haciendo, sí, ni nada, ¿viste? Básicamente. Y bueno, en ese momento como que estás viviendo una vida. Fiesta, qué fantástica, fantástica for fiesta. Qué fantástica, fantástica for fiesta. Que no estás viviendo. Sí. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Sobreviviendo. Entonces, al otro día vienen y te cuentan todo lo que hiciste. Y vos decís, no, ese no era yo. Y sí, lamentablemente era. No sabía que te gustaban los bucos, che. No, eso jamás. Me parece que no sé. Dice, mira esta foto, la puta que me. No, busco jamás. Después tenés más laburo que el Chapita Massinger el otro día. Ojalá tuviera la posibilidad, pero ni siquiera. Pues lo que sí me he dado cuenta. Abollado es... como la camioneta de Chano, sí. Lo que sí me he dado cuenta es que te gustan los chicles de tabaco. los chicles de tabaco sí que te dan. Me te comentaron dan de que me estaba comiendo un pucho, no un traba. Un pucho, sí. ¿Me entendés? muy distinto, ¿ok? Bueno, me estaba masticando el pucho. Que me bajé del remis en el que volvía. Que terminé en otro. ¿Por qué? Una cagada, básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Impresentable. Así que cortá toda la. Todo. Para las rotativas. A partir de este momento, ¿cuándo? Son las 22:44. Mi nombre es Facundo Battistelli y voy a declarar de que a partir de este momento no tomo más alcohol. ¡Guarda! Hijo de puta, mentirosa. Bueno, pero no en esas cantidades. Así que yo voy a pedirles ayuda a ustedes y a, sí, los oyentes, de que cuando me vean ya, a partir de la tercera voz, basta. Te saquen el vaso. Me saquen el vaso o me echen del programa. Pará, acércate al micrófono si vas a hablar. Chusa va a hablar. Esto es. Esto es terrible, boludo. En vivo. En vivo. La próxima vez que te voy a tomar algo, en cantidades ridículas, sí, te voy a golpear. Perfecto. Eso es una declaración. Acá tenés un testigo de Jehová. Hay un testigo. Perfecto, es lo que quería escuchar. Un testículo de Jehová. Vale. ¿Y cobrás? Sí. No importa. Pero me preocupa. Son las 22:45. Me re preocupa. ¿Entendés? Porque no sé qué puede pasar. Llega un momento que no sabés qué carajo puede pasar. Puede pasar de todo. A vos nunca te pasó. Ahora, vos sí, tomás todo. Yo me tomo. Pero yo cada vez que salgo. Yo tomo un montón. Yo. Ya arranco tomándome el colectivo, sí. Indicado. Me tomo hasta compromiso. El alcohol en Hellum. Aparte me pasa esa. Me tomo hasta la presión. Me quedo dormido, porque ahora no tengo la moto. Sí. Vengo en colectivo. Peligro. Me manejo. No, pero prefiero manejar moto que tomarme colectivo. Me despierto en el colectivo en Villegas. El otro día me desperté en camino. No mataste a nadie, boludo. En camino de cintura me desperté. ¿Sabes lo que despertaste en camino de cintura a las 4 de la mañana bajo la lluvia? Y bueno, estás ahí al toque del orto. Encima le dije al chofer. ¿No? Cuando voy a sacar el boleto, le digo, voy a estar Lisandro de la Torre y directorio. Cada tipo se va a acordar, le tengo un fofobista, mira si cada boludo se sube al colectivo y dice, te va a acordar la casa de todo. ¿Cuánta gente entra en un colectivo? El único. ¿Cuánta gente entra en un colectivo? Déjame la pregunta, Facundo Battistelli, por favor. El único tipo que iba viajando en colectivo a las 2 de la mañana, en los 22, era yo. ¿Era vos solo el chofer? Pues yo, que aparte iba con la cara pintada. No, pero lo de la cara pintada fue otro día. Dice, ¿de dónde baja este? Pero eran las 2 de la mañana, yo venía solo en el colectivo. Yo te bajo del parque de la ciudad. El tipo me puede decir, che, flaco, sí, te tenés que bajar flaco, acá. Flaco. ¿Me entendés? ¿Dónde te bajaba vos? Sí. Bueno, no me bajó un carajo. ¿Capaz que te avisó? No me avisó nunca, porque se cagaba de risa encima. O sea, te hacía bobling. Y yo me... Claro, y aparte, imagínate, llovía, inundado, camino de cintura, ¿no? Que estamos hablando acá. Te hubiera disfrazado de cantante de Paralama, boludo. No, ni siquiera necesita rueda, nada. Y bueno. Nada. ¿Y qué hago? ¿Qué es esto? Le digo, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? Camino de cintura, me dice. Ahora me avisás, boludo. Me yo de la cabeza. Te saqué el boleto. Me dice, no, pero yo no estoy obligado a avisarte. ¿Cuánto falta hasta la Loma del Orto? Y estamos en camino de cintura, más o menos, y más o menos faltan un par de 10 cuadras, te dice. No estoy obligado a avisarte. A la mierda. A pa. Yo me acuerdo que he viajado en colectivos. Escuchame, pedazo de carnero. No. Vos me tenés que... Yo me acuerdo que viajaba en colectivos. Y el chabón te dice, Avenida Corriente, y bajabas, ¿o no? Sí. O te decía, primera junta, sí, porque siempre era... Ahora, si te sube un boludo. Loma del orto. Loma del orto. Borracho. Dije loma del orto. Avisale, mono, avisale. Bueno, no me aviso. Así que bueno, son las cosas que pasan. ¿A vos nunca te pasaste colectivo? Porque parece que yo me mando todo. Yo me desmayo, yo me... todo, yo solo. Me acuerdo que una vez era joven y era medio infeliz, así. Y me acuerdo que no sabía beber. Me acuerdo que salía de La Reina, de allá Sarmiento, al 700. Me tomé 109, fui a Paraliniers. Me quedé dormido. Después me volví a tomar de vuelta el 109 de vuelta, volví a terminar de vuelta en el centro. Y así dos veces hasta que me tomé el 106. Un pelotudo. Sí. Ah, picante. Sí, sí, no, yo no había teléfono, celular. Imagínate la gente tratando de preocupar. Tenía SWAT, FBI, los bomberos, tenía todo. La CIDE, Interpol, todo buscándome. Johnny, ¿por qué no permitiste el ingreso de banderas en la tribuna? Es porque no me pinta, bueno. ¿Pero no. ¿Por qué no pinta la bandera hoy? Si está bueno cuando nosotros nombramos a la gente, que la gente de Rane, la de Berazategui, de Moreno. No, mono, porque ahora ya no son más banderas, ahora son todos pasacalles, loco. Está toda la calle acá afuera, el Mateico está toda llena, loco, mira la ventana. Lo vi. ¿Por qué tantos carteles en la calle y no permitís el ingreso de las banderas del público? Y porque no me pinta, mono. Aparte, basta esto de ponerle silenciador al público. A ver si traen un cable. Es por un cable nada más, porque si vos traes un cable, escuchamos a la gente que viene en vivo. Es verdad. Ok, me quedan tres. Te quedan tres. Me quedan tres. Sí. Tengo una hora y media. Así que tengo tres para tirar en una hora y media. Hoy en Pegue en la Chuza tenemos la visita de Enrique Muiño. Una personalidad especial. Así que bueno, quédate ahí. Estamos hasta las 24, ya te dije. Tenemos sí. Ernesto Arriaga. Tenemos sorteos. Tenemos a los Older Sister. ¿Qué más? Tenemos sed. Yo también tengo sed. Pero pará, yo no estoy en nivel ahora de que, ay, no, no le traigan un vaso de cerveza al borracho, no, pará, no, tampoco no, ya está, borracho, ya se boludo. Te pasó, no, ahora ya se le pasó, boludo. Pues yo que el jugo de lúpulo no se le niega a nadie. Pero un traguito. Un poquito de cebada traguito. Nunca hace mal. A ver, sí. ¿Sabes que no sé lo que? El otro día estaba viendo una película, ¿viste que hay un trago que tiene un gusano? Sí. ¿Cuál es? Mezcal. Es el mezcal. Mezcal. ¿Y por qué no traemos un mezcal acá? Bueno, porque es mezcal. Vamos a anotarlo para la producción. ¿Es caro? Es caro. Depende. ¿Cuánto es caro? ¿Cuánto? Oye, hay a ver vos, Joaquín, tenés que saber. 500 pesos. A ver, pero te lo pongo así, hay Fernet barato y hay Fernet caro. Claro, hay bueno, mezcal pues, barato y mezcal. Depende de gusano. Ah. ¿Vos qué tipo de gusano te gusta? Que pegue. Que pega. Obvio. Bueno, ¿de qué tamaño quieres el gusano? Ah, depende del tamaño también. Sí, pero sí. ¿Cuánto tamaño de gusano hay? El chiquitito. Hay bastante. Ah, ¿sí? Sí. Esa... Mirá, así es 20 centímetros. ¡Apa! Sí. Bueno, sí. Te mintieron, me parece que te mintieron. Tienes el extra chico y el extra Joaquín. ¿Y cuál vas a traer vos? Y yo voy a traer el extra Joaquín. El extra Joaquín, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos, ahí está, tarea para el lugar, para el próximo programa. Sí. Vamos a tomar un mezcal acá en vivo. En vivo. Y ahí que me cae la bronca después, ¿eh? Porque, soy cero en conducta. Y ahora qué pasa. Mira, yo lo único que te voy a decir es que la última vez que terminé tomando mezcal, yo estaba en España y me levanté aquí. Así que... Y ya se integrará, ¿eh? Y me he quedado, así que no sé. Lo que tomé una vuelta fue, ¿viste ese verde? Sí. El que se cortó la oreja Van Gogh. ¿Cuál sí, es? Aloe vera. No. ¿Cuál es? Absenta. A ver esto, a ver cómo es. Y no era tan así como no, ese. No. O capaz que no era ese el que iba. Lo que pasa que después al otro día, viste, es como que te pasa todo, te queda de baño, te queda el culo tirando besitos, pero sacando eso, yo creo que... Pues no sé si tirando besitos, pero pues lo que parecía una marioneta ya, a cierto punto. Es como que demasiado fuerte, ¿no? El colon irritado. No quise decirlo del culo tirando besitos, perdón. Si no, mala palabra no, señor, porque estamos en vivo. No, ese... El culo, listo. Y bueno, eso te trae problemas intestinales. Claro, te irrita el colon. Te irrita el colon. Es sí. Como el popper. Es como el. Sí. Después necesitas algo como el pibe libre que te lo deje suavecito. Ok, ya lo saben. Sí. Cero en conducta en nuestro Facebook. Cero en conducta al vivo. @ cero conducta OK en nuestro Twitter. Estamos hasta las 24 y la bonita canción que vamos a escuchar ahora sí. Es de una banda que se llama Los Arctic Monkeys. Capaz que los conoces. Me encantan, che. Así, con todo el lunes. Gran programa tenemos hoy hasta las 24, ya lo saben. Older Sister, Ernesto Arriaga, rock, deportes. O sea, tenemos de todo, no hay chance de que te vayas. Si te vas es porque, no sé, tenés ganas de pasarla mal. Así que quédate ahí, que vamos a escuchar los Arctic Monkeys haciendo With the Sun Goes Down.

¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Llega el informativo multipremiado y aclamado por miles de oyentes. Llega World World Live. El noticiero. En Cero en Conducta. El rock. Ya no. Llega el informativo multipremiado y aclamado por miles de oyentes. Ahora sí, seguimos en vivo, ya lo saben, estamos en vivo. 56 minutos pasaron de las 22 en toda la República Argentina y seguimos en vivo en Cero en Conducta hasta las 24. Ya lo saben que si se quieren comunicar con nosotros lo tienen que hacer en Cero en Conducta, cero con Z, @ceroconducta OK en nuestro Twitter. Estamos en este momento escuchando esta guitarra, por favor, subila. Ahí está, espera que la subimos. Pará, porque la tenés que subir de sótano. Ahí está. Bárbaro, señores, estamos escuchando esta guitarra. ¿Por qué? Porque la primera noticia del noticiero es que estamos en el pleno ocaso de la guitarra eléctrica. Sí, cuando ustedes creían de que el rock estaba creciendo, de que iba para adelante y... No. Porque las ventas descienden las ventas del instrumento más identificado con el rock. Se trata de una información tan explosiva que ni siquiera te permiten ver los números. O sea, es algo que se está escondiendo porque no da a decirlo, ¿viste? Pero así parece, Topo. ¿Te puedo decir una cosa? Yo que estoy empapado en el tema. A ver, por favor. Fui mojado por un baldazo de agua. Sí. Se funde Gibson, ya se lo digo. Así que si aprovechen ahora a comprarse la Gibson, pues no van a comprar más. Bueno, justamente de eso íbamos a hablar. ¿Posta? ¿Me estás hablando? Porque dicen que, bueno, vivimos de esto y estamos preocupados, dice la gente de Gibson, que es bueno, sumando confidencias. Soy de lo que no hay, boludo. Bueno, descubren que los fabricantes punteros, tipo Gibson o Fender, están liquidando propiedades en números rojos o con beneficios minúsculos. Sí. Esto quiere decir que en muy poco tiempo. Lo que pasó con Gibson fue lo siguiente: los tipos, o sea, hubo claramente un problema de mercado. Que bueno, que como cualquier multinacional, sufre. Empezaron a pedir crédito. Y llegó un momento que no pueden pagar. Es como Johnny que pide vale. Johnny saca vale para comprar Paco y ahora. Amigo, yo no compro Paco, yo compro un poquito de todo, yo compro banana, de manzana. Pero pará, te vamos a decir algo. Ya tenés 750 pesos de vale. Sí. Más que ¿Qué compraste, Johnny, con los 700? Yo con la guita de los vales, loco, agarré, me compré un camioncito y con el camioncito algo y yo reparto verdura ahí. ¿Qué camioncito? Si te llevaste 500 pesos el mes pasado. ¿Dónde lo voy a comprar? ¿Qué, te lo choreaste? Que también estoy repartiendo la entrada para la gente de acá, bueno. ¿Y qué? Pero eso es gratis la entrada, ¿qué lo estás vendiendo? La está vendiendo. Son gratis para mí. Ahora lo vamos a hablar. Yo sabía que la estaba vendiendo. La mayor tienda, la mayor cadena mundial de tiendas, Guitar Center, también. Está chapoteando en el pantano de los bonos basura, porque dice que están pagando bajísimos sueldos a los fabricantes. Así que estamos en una crisis. ¿Qué vamos a hacer para esa crisis? Joaquín nos va a dar, o sea, el secreto. ¿Cómo combatir la crisis? Claro. El secreto para salir de la crisis. Y bueno, puesto que yo te digo que es algo muy complicado, a ver, yo me siento algo responsable porque yo soy el que está comprando todas las acciones de Gibson y todo, yo creo que puedo tener algo que ver en ese sentido. Pero te digo que desde que tengo la raya del culo, yo me siento un hombre nuevo. ¿Pero qué, tocas con el culo ahora la guitarra? Yo toco con todo. Ah, tocas con todo. Yo solo hace falta que vea una guitarra y la guitarra ya sabe lo que tiene que hacer. Tenemos algunas cifras, de verdad, que están. Obviamente sí. Las cifras no van a ser ni de Australia ni van a ser de Colombia. Según el último censo Ayala. Van a ser en Estados Unidos, obviamente. Él no bebe más, no. Que, en la pasada década se vendieron 1,5 millones de guitarras eléctricas en un año. ¿Ok? Bueno, en el 2016 apenas se superó el millón. Mirá vos. Y en este 2017 ya estamos pidiendo, por favor, bajo, toquen la guitarra. Así que bueno, si vas, estás pensando en tocar la guitarra, apúrate, sí, porque capaz que no llegás. Así que rápidamente se fue la primera y vamos a la segunda noticia de este noticiero. Noticia número 2. Ahí está. Noticia número 2. Esto es en vivo, ya lo saben, ¿eh? Au vivo. Pasó que en realidad era la noticia número 2. Cuando quiera arranca el tema, porque estamos con la peli. ¿Te acordás que antes se hacían videos que estaban re buenos y había una superproducción? Que ahora no se hace más eso. ¿Por qué ahora garpa más hacer un video en Instagram? ¿Cuándo arranca el tema? ¿Por qué no hacían Flipper 2? A ver. Por ejemplo. ¿Fuiste? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Ah, hace poco. ¿Qué fuiste a ver? E.T. ¿Cómo E.T., boludo? E.T. Mi casa, teléfono. Sí, ya la sé con el esa, y yo, sí. Igual te voy a decir que E.T. existe, porque es Anamá Ferreira. Sacando eso... Pero dicen que Anamá Ferreira es una reptiliana. No, pasa, está más cerca de Monguito. E.T. Ok, ok. E.T. saque Monguito es el E.T. bajo presupuesto low cost de la película argentina acá, ¿no? ¿Por qué estamos escuchando a Michael Jackson? Estamos escuchando a Michael Jackson porque Michael Jackson intentó explicar cómo creaba su hit en un momento, en una entrevista, y comentó que la letra y los acordes le aparecían de repente como un regalo que se te coloca en la cabeza. Esa fue toda la explicación. Opa, que dio. La, la, la, la. O sea, y los pibes. Y ese también. Pibe también. Eso como un regalo. En la falda. Así que vamos a repasar los 10 discos más vendidos de la historia, donde prontamente van a estar también los Holder Sisters. Hola, no, ahí, ¿por qué no? Que ya están en nuestros estudios. Acá en Juan Alberto Mateico. Un aplauso. Un aplauso. Bravo. ¿Por dónde arranco? ¿Arranco por el 1 o por el 10? ¿Arranco por el 10 o no? Por el 10. Bueno, vamos con el número 10. El número 10, bueno, te van a ver cositas raras acá. Sí, en el medio, sí, no pasa nada, me gustan las cositas. Por ejemplo, el número 10 es de Led Zeppelin, que vendió 33 millones. Bien. Bueno, que es el número romano, sí. Sí. Perfecto. Después el 9, que no sé, no importa. Sí, Romay. Porque Romay no en el 9, cara de la palomita, cara 9. El octavo disco más vendido de la historia, sí, es de El Fantasma de la Ópera. Claro. Perfecto. El séptimo. No me importa. Gusta por Nightwish. El séptimo es de Fiebre de Sábado por la Noche. Sí. Con 40 millones de discos. A la mierda. O sea, esto no se va a superar nunca porque ya no se ven tantos discos. No. Bueno, el sexto no importa. 40 de fiebre, entonces. ¿No estaba Magratti ahí, mono? No, Damas Gratis no estaba acá, Johnny. Ese, no. ¿Vos tenés vos compraste un disco de Damas Gratis, de verdad? Yo soy el manager. En la salada. ¿Cómo lo trajimos para el escano acá nunca? Y vos no me preguntaste. La verdad, nunca te preguntaba. Vos me dijiste, loco, te doy dos choris y vas a repartir la entrada. ¿Lo podemos traer? Podemos. Perfecto, lo vamos a traer. En el puesto número 4 viene la banda sonora de la película El Guardaespaldas. Sí, Whitney Houston. Whitney Houston y otros artistas. 40 millones de discos. Ah, mierda. Y ahora entramos al podio. Al podio. ¿Tenemos redoblante? ¿Lo tenemos más redoblante? Ahí está. Puesto número 3. The Dark Side of the Moon. El lado oscuro de la luna. De Palito Ortega, perfecto. Sí, obviamente, claramente. 45 millones de discos. Mirá el cafetero, la explotó. Puesto número 2. Sí. Back in Black. Con 50 millones de discos vendidos. A la pelotita. El segundo disco más vendido de la historia es Back in Black de AC/DC. ¿Y quién es el número uno? Obviamente, si arrancamos hablando de él en la noticia, es Michael Jackson. Michael Jackson. Con 65 millones de discos vendidos con Thriller. Un montón. Así que, imagínate de la impunidad que gozaba este muchacho. Michael Jackson, amigo de los niños. Después de vender 65 discos de millón. Así que vamos a rápidamente a la tercera noticia porque estamos así como... Noticia número 3. 3. Ahí está, perfecto. Qué bien que funciona esto, la verdad. Falta el aire. Falta un aire acondicionado acá, eso por nosotros. Tendremos que hablar con la gente de la radio. La producción, ¿no? Hacemos una rifa. Una rifa también, sí. Hacemos una rifa. Un aire. ¿Qué rifamos? Podemos rifar un micro. ¿Qué tienes para rifar? Una estufa. Una estufa. Estamos escuchando a Tom Petty porque, bueno, ya lo saben, esta semana. Se nos fue. Se fue. Tom Petty murió. Y bueno, ¿cuánto, boludo? No, esta semana fue el 3. Lo que pasa es que no tiene almanaque, boludo. Tenía una gomería que le habían dado. Pero escúchame, nosotros salimos. Como Elvira Pastoriza. Pero lunes, era viejo, era del 79. Nosotros salimos de lunes a lunes. Sí. ¿Entendés? Si la noticia pasa el martes, a vos te parece viejo, pero hasta el martes. Sí, hace dos semanas. Confié en la radio, a otra radio. Para hoy, ¿qué día es? ¿Hoy qué día es? ¿Hoy qué día es? Pero loco, no le diga esta cosa en vivo, porque pobre el chabón murió la noticia. Todo, loco, son unos pisabrotes ustedes, loco. No, pero se murió el 3 y hoy estamos en 6. Está bien. Pues son 3 días. El viernes. Hace tres días, boludo. Son tres días. Alguien acá no durmió. Claramente está de gira, se la pegó la pera y lo durmió, me parece como que. Por eso es la noticia número 3, porque se hace tres días. Hace tres. Bien. Me muero. Estamos devastados al anunciar la muerte acá dice, del 3. La muerte prematura de nuestro padre, esposo, hermano, líder y amigo, Tom Petty. Vecino, todo. Sufrió un paro cardíaco. Qué cagada. Qué cagada. Un cagazo. No me hables de eso. Así que bueno, la gente. Así, la quedó así. Ya tenemos el audio de edad. Esas fueron sus últimas palabras. Estas fueron sus últimas palabras. Y así la quedó Tom Petty. Así eso, que bueno. Eso fue lo último que dijo. Vamos a hacer un homenaje. Sí. Aquí en Cero Columna sí. A Tom Petty porque. Se lo merece, loco. ¿Cuántos temas escuchaste de Tom Petty? Mirá, todos. Absolutamente todo. Toda la discografía. Ok, acá dice que se murió el 14 de febrero del 2014, más o menos. Así que. Así se van las. Bueno, pues. Wikipedia, y muerto, Kiparla. Wikipedia está mal. A veces se equivoca. Vamos a cerrar con un tema. Claro. Che, si pasamos otra cosa, claro, mejor. No sé, si querés poner. Escúchame, poner al CIDE, boludo. No, te había ¿para dicho. Qué fue? ¿Alguno que haya muerto hace poquito, sino? Pero aquí en Cero Conducta medimos el tiempo sí, de otra porque manera. Porque el tiempo no para, ya lo dijo la famosa, la famosa canción. Es tiempo modo rock. Claro. ¿Por qué? ¿Hay birra después de la muerte? Ah, no claro. Lo sabemos. Así que ya lo saben, señores. Cero en sí. Conducta, Cero con Z, nuestro Facebook, arroba Cero Conducta acá, nuestro Twitter. Ya estamos con los Older Sisters, aquí en el Juan Alberto Mateico. Tenemos a... el señor Johnny, que nos va a dar los consejos de moda. Esta es la jaula de Johnny. La jaula de Johnny. Este choreo de la jaula de la moda se acabó. Al toque. Ya tenemos el tema American Girl de Tom Petty para cerrar este bloque de Noticiero. Y muchísimas está, cosas está, más. Acá no hacer un conducta. Love's your mama, loves Jesus. In America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses. And her boyfriend too. And it's a long day. Living in Reseda. There's a freeway. Running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Llega el 4.G a Bumistar. Ahora vas a poder contar toda tu penosa vida antes de que pase. Ya tengo todo listo, el balde, el bolso, el termo, la sombrilla, todo. Uy, me he olvidado, lo voy a poner en el Face, así todos me envidian. A ver, partiendo para Gesell. Uy, uy, ya tengo me gusta. Ah, pero esa foto no la puse yo. Esa es Mika. Se está apretando un bañero. Y atrás estoy yo armando un castillo de arena. Ah, pero si yo soy tarado. Me había olvidado que tengo 4.G. Y todo lo que pongo todavía no pasó. Como sos tan forro y no te alcanzaba con la velocidad que tenías, Bumistar instaló para vos una papa con una aguja de tejer en la luna para aumentar la velocidad y así puedas publicar todo lo que todavía no hiciste. 4.G. Perdés en tiempo real. Bumistar. ¿Qué hay más rompebolas que el carnaval? ¡Nada! Porque no todos los días tenemos que viajar kilómetros y kilómetros de más esquivando esta fiesta del orto. Por eso Broma presenta el primer anticarnaval portátil. Mirá la mala onda que trae. Una broma natural. Un par de auriculares que funcionan en cualquier celular para que no te rompan las pelotas. Media docena de bombas monotónicas listas para tirar. Una réplica de tu y muchísimas pelotudeces más. Este kit garantiza que pueda sobrevivir a cualquier carnaval del orto. ¿Te cortaron la calle para que pase la murga? ¡Tírale un gas lacrimógeno! ¿Llegaste hecho mierda de laburar y empezó la joda en la puerta de tu casa? ¡Ya fue! ¡Pela la recortada y cáganos a tiros! ¡Qué olor a pólvora! Llegó el kit anticarnaval broma. Porque no importa dónde ni cómo, si tenés mala onda, ¡a la mierda con el carnaval! Hoy es el día más feliz de mi vida. Al fin me pude deshacer del carnaval del orto. ¡Gracias, broma! ¡Broma! Nunca había visto un kit tan mala onda. Participá por un kit parecido a este y si tenés un poco de suerte, haces explotar alguna murga. Mi amor, hay un traba en el baño. ¿Qué hace acá? ¡Llama a alguien! Si no molesta, ¿para qué vamos a llamar a alguien? Si no está haciendo nada. Hola, papito. Dale, ahora anda al baño, dale. ¡Me está usando las bragas! Se presionaba Palacio, gana Rodrigo, va Palacio. Cambiame, poneme el partido. Bueno, dale, llamá, boludo. Hola, policía. Sí, tengo un traba en el baño hace como 3 meses. Sí, ya lo sé. Lo que pasa que la promo para cargar era recién hoy. Hola, papi. No podés vivir así. Ahora con tu chip prepago Bumistar, multiplicás tu deuda el día que queremos. Cuadruplicate, quintuplicate, recontra enfiestate y escabio drogate. El beneficio que esperabas toda la semana, ahora el día que se nos canta y más caro. Bumistar. Estás escuchando Cero en Conducta. En vivo. Para todo el mundo. Solo. Por la vecindadradio.com. El rock ya nos predijo. Ah. Son las 23:18. 26 grados centígrados. Seguimos en vivo aquí en Cero Conducta, ya lo saben, estamos hasta las 24 y este es el momento de la entrevista a la banda de la noche. Son los Older Sisters. Fuerte el aplauso. ¡Bravo! Gracias. ¿Cómo están, chicos? Bienvenida Mari. Muchas gracias. Corneta. Andy, fuerte el aplauso, Andy también. Trajeron guitarra. Es el Topo. Hola. El Topo también está acá con nosotros. Y bueno, es la primera banda que va a hacer un acústico acá en el Juan Alberto Mateico, ahora en la Vecindad Radio, así que muchísimas gracias. Nos van a regalar hermosos temas. Older Sister, para los que no lo saben, es una banda de ¿cuánto tiempo? Que y ya tienen. Tenemos 7 años. 7 años. Sí. Y lo que pasa es que bueno, nos reinventamos mucho. Tuvimos un montón de cambios de músicos, de estilos. Hicimos otros formatos. A eso íbamos. ¿Cómo arrancó la banda? Porque viste que la banda, los chicos cuando arman una banda quieren tener, o sea, no, quiero hacer esto. Y sí, después hay una metamorfosis en la que va saliendo cualquier cosa. Mira, no cualquier cosa, sino que va saliendo lo que pinta, o sea, lo que fluye entre ustedes. Claro, lo que estamos viendo en el ambiente. Cuando nos conocimos queríamos hacer grunge, que era él era el compositor de las canciones y era lo que más latía, ¿viste? Y encontramos banda de chicos de la edad de él, entonces por lo tanto lo llamamos Older Sister porque yo era la mayor de todas y era como la hermana mayor, tenía una relación re linda con ellos. No le vamos a preguntar la edad, obviamente, a la señorita. Por supuesto que no. Claro que no. Pero al niño sí, porque el niño tiene 8 años, tiene Andy. Wow. 8 años, sí, tengo 8 años. Me encantaría tener 8 años, mirar la vida. Daría la vida. Gol, todo eso. Qué feliz, que, ¿no? Sí, qué lindo, no tener pensar en la plata, nada. Qué feliz que era. Sí, tenía los CDs de Dragon Ball, muñecos de X-Men. Oh, los caballeros del Zodíaco, como las armaduras. Ahora lo que vale en bronce vale como los numeritos de las casas, sí, más sí, o menos. Me acuerdo que era chico, ¿sí? Y los prohibieron porque era muy violento. Yo me acuerdo de tipo ver películas. ¿Te acordás? Wow, sí, sí, sí. A mí me pegó los supercampeones, me pegó zapado. Mal. Corrían, tardaban un día. Tres días para llegar al área. Bueno, cuá, qué hijo de puta que después te das cuenta que el chabón jamás corrió porque estaba en una silla de fondo, viste, con postrada. La cosa que se movía así. El lo veías a Oliver que iba corriendo así, parece que tuvo un after el chabón, sí, viste, sí, sí. No, estaba corriendo, estaba jugando la pelota. Y después lo ves que está en una cama postrado, el hijo, qué hijo de puta chino de mierda. Lo de la pierna. Y encima era todo mentira. Era todo mentira. Casi nunca se levantó de la cama porque tenía la sonda. El que me daba pena era Tom, ¿te acordás de Tom Misaki? El que Tom jugaba en el colegio alemán, sí. Que tenía problemita de corazón, pobre. No, bueno. Ese era Andy Johnson. Andy Johnson, perdón. Ah, porque te acordás porque era Andy. Ah, sí. Pero ¿te acordás que cuando termina la serie hay un jugador nuevo que es como que juega como Oliver, que usaba la 20? ¿Cómo se llama? Messi. ¿Eh? No sabíamos cómo se llamaba, pero bueno, no nos vayamos del tema. ¿Hace cuánto me dijeron? 7 años que arrancaron con esto, con la onda de hacer grunge. Y arrancamos con la banda de hacer grunge, hicimos una formación de un cuarteto, sí. Yo cantaba nomás, así que bueno, hicimos 2 EPs, que es rock alternativo, más que nada grunge. Después agarramos y hicimos nuestro primer disco, que al final terminó saliendo un disco conceptual, donde en realidad es un discómic, que es un formato nuevo en el mundo y terminó saliendo en Japón, en Latinoamérica. Mentira. No, en serio. Y empezamos a separarlo de la banda porque tomó vida propia el disco, era algo tan nuevo, tan novedoso que se les fue de las manos. Se nos fue de las manos prácticamente porque de repente para poder recrear el show del disco, que eran los capítulos de Nosotros Somos los Superhéroes del Sonido, Wonder Sister era protagonista con los poderes del sonido, del megáfono. Teníamos que disfrazarnos y por lo tanto no entraba mucho con el ambiente del rock. Teníamos que ir a tocar a otros ambientes que era del cómic, del anime. Tipo el Comic Con. Claro, claro, íbamos a tocar allá. Entonces el público era diferente, no era el público, el chabón que viene con la Harley, guacha. ¿Y ustedes qué onda? Porque ustedes apuntan a un público, sí. Y de repente les toca otro. Y no vas a despreciar a ese público, obviamente. No, otro mundo. No es despreciarlo, pero era diferente. De repente llegábamos y no era llegar, relajarte, prepararte para tocar. Tocás y bajás del escenario y te vas al camerino, saludás a tus amigos. No era así. Nosotros, ¿cómo era? Llegábamos, nos teníamos que disfrazar, teníamos que caminar por ahí como los superhéroes. No. Sí, y después nos tocaba tocar. ¿Y ustedes querían hacer eso? Y nos sentíamos un poco incómodos. En realidad nunca imaginamos hacer eso, pero... Yo lo vine a hacer Chubaca, vine a tocar la guitarra, boludo. Claro, era un poco así, sí. O sea, en un momento nos sentimos raros, pero bueno, o sea, no, nunca lo pensamos así, pero es el formato de esos eventos. Claro. O sea, los artistas después empiezan a caminar, porque en realidad nosotros éramos los superhéroes, somos los superhéroes del sonido, no somos los cosplays, somos nosotros. ¿Cómo se llama la villana o la superhéroe? ¿Cómo sería? La superheroína Wonder Sister. Wonder Sister. Sister. Sí. ¿Y cuál es el poder que tiene Wonder Sisters? Wonder Sisters tiene poder desde las frecuencias medias. O sea, todos tienen poderes del sonido. Frecuencias altas, bajas, medias y el tempo. Tempo es el baterista, sí, que tiene el poder de los tiempos. Entonces, aunados, empiezan a tener aventuras en la revista de cómics. Ok, y en cada canción de ese EP, que ya no importa, pero estamos hablando de esto. En cada canción hay como una historia, como un capítulo. Sí, no es un EP, ese es el disco. Ese es el disco. Ok, ¿y qué pasó con ese disco? Salió el primer volumen, falta el segundo y el tercero para completar el tercero y cuarto, para completar el disco. Es una trilogía. Son cuatro, lo que pasa es que nos tomaba mucho tiempo porque primero que ella dibujaba todo el cómic. Claro, porque aparte vamos a aclararle esto a la gente, sí, viste, que nos está escuchando, que Mari hace cómics y sí, bueno, este personaje lo creaste vos, aparte de que las letras también las hacen ustedes, la música, sí, la música también, había el cómic. Había que hacer los intervalos también. Había que hacer los intervalos. Es un laburo, de la puta madre. Y después disfrazarse y todo. O sea, claro, para mí que en el segundo. Dar autógrafos. Lo que puedes hacer es ir el hombre gato, se subió arriba de la terraza y el tender nos afanó los disfraces. Así creo que vamos di más autógrafos como Wonder Sister que como Mari, la cantante. Es que bueno, de hecho, ahora en esta nueva etapa que estamos. Y ahora estamos en un nuevo ciclo. Ahora estamos en un nuevo ciclo donde de repente Wonder Sister está un poco en stand-by por una cuestión de organización que realmente se nos... O no lo quieren hacer más. No es que no lo queremos hacer más. Se nos fue las manos y en este momento estamos ahora haciendo el segundo volumen. Después, con el tema de Older Sister, que quedó sin ese disco porque se apartó, volvimos al rock alternativo en su pleno esplendor. Claro. Y yo ya no soy más Mari porque se quedó en un personaje. Ahora soy Ramona. Ramona. Claro, ahora estoy yo en una etapa de transición, porque, okay, o sea, es, hola Mari, ¿qué haces? Hola Mari, soy Ramona. Ramona. Porque Mari ya quedó en el personaje de Wonder Sister, o sea, la protagonista soy yo. Claro. Qué quilombo, loco. Es un pero quilombo. Sos Mari, sos Ramona. Ramona. Claro, ahora en Older Sister soy Ramona, nada más, ya está. ¿Y eso pasa en tu vida también, que no querés ser vos y querés ser otra persona? Yo creo que en algún momento todos no queremos ser nosotros, sí, o por lo menos ser invisibles y meternos en algún lugar ahí. Claro. Che, ¿y en la grabación dónde lo grabaron al disco? ¿Ese disco o lo que estamos grabando ahora? Lo que grabaron en ese momento. Bueno, los primeros dos EP los grabamos en Tenson, en vivo. Después grabamos así Wonder, todo de una. Sí, y Wonder Sister lo grabamos en Ramaphonic. ¿Y cuánto tiempo tardaron en grabarlo eso? No, eso no tardamos mucho tiempo, habremos grabado. Caían en el estudio y decían, te enchufaban, sí, grababan, bueno, y listo. Sí, bueno, eso fue lo que nos pasó, de que por eso decidimos, o sea, yo ahora soy productor y empezamos a grabar todos nosotros y yo estoy mezclando todo lo nuevo ahora. Independientes. Sí, independientes. Uh-huh. Sí, porque nos quemaba la cabeza grabar y producir tan rápido. Cuando uno se sienta en el estudio a grabar algo, se empiezan a ocurrir cosas y no valía la pena volver a hacer eso. Vamos a hacer una cosa, para ya sé que no, ahora están grabando un nuevo ciclo, pero para cerrar el ciclo este del que sí estamos hablando ahora, estaría bueno escuchar un pedacito, por lo menos. No sé si están de acuerdo. Sí, dale. ¿Querés tocar un tema viejo? Bueno, dale. ¿Querés de Wonder Sister? Camino cerrado. Dale, vos caminos. Así cerramos esta etapa de la banda y arrancamos a charlar de la nueva, del presente, de este nuevo empuje de la banda. Estamos en vivo, ya lo saben, son 23 y 27 en toda la República Argentina están los Older Sisters. Acá en vivo, lo estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de la vecindaradio.com, lo estamos transmitiendo por la vecindaradio.com. ¿Y qué tema vamos a escuchar ahora? Caminos Erróneos. Vamos con Caminos Erróneos de Older Sisters aquí en vivo en el Juan Alberto Mateico. Yeah. Jagger aquí en vivo, Cero Conducta, ya lo saben. ¿Cuántas veces me equivoqué el fin de semana pasado, Meki? Nos vamos a seguir equivocando tantas veces. ¿Ustedes se equivocaron el fin de semana? Sí, siempre, ¿o no? Si nos equivocamos... Estuvimos en Rosario, ¿qué hicimos? Tocamos en Rosario, si nos equivocamos tocando. No. En alguna cosa que hicieron ahí. Sí, yo me equivoqué tocando. ¿Ah, sí? Bueno, pero hace un mes y medio que estoy tocando el bajo. Ay, bueno, ahí entramos en el nuevo ciclo, que era donde yo quería llegar. Ahora están en el nuevo presente, en una nueva era... de la banda, ya no son cuatro, son tres. Sí. Ahora vos tocas el bajo también. Sí. ¿Cómo es esto de tocar el bajo? ¿Vos sabías tocar el bajo? ¿No sabías tocar el bajo? ¿Te tiraste de cabeza y dijiste, lo voy a hacer yo? Yo soy fanática del bajo. Me gustan mucho las bajas frecuencias. En vez de tener guitarra, siempre tuve bajo. Pero era porque me gustaba tirarme ahí en la cama. Pam, pam, pam, pam. Y además componía muchas canciones en el bajo. Y de repente, bueno, surgió este dilema de que desapareció el último bajista a 2 días de filmar un videoclip y retrasamos todo. Le mandamos un saludo. A dos, no le mandamos un saludo. No le mandamos un carajo. 2 días antes, pero qué es. Gente, el chupacabra. Mandó un mensaje, o sea, a todo esto. Pará. Esto es lo peor. Es. El chabón se compró todo lo que podemos poner, gastarle 18 lucas, ponerle que gastó. ¡No! Y a las 2 semanas, o sea, mandó un mensaje diciendo, chicos, quiero hablar con ustedes. Llegó como, o sea, nos citó a las... Nosotros nos juntamos allá a las 8, porque tenemos a la fija. A las 7. Y yo dije, no, mirá, tratemos de juntarnos 7 y media, porque el batero vive en Luján, entonces para estar más tranquilo. Pará, ¿el batero? Es... Sí. Ustedes son de Devoto. Sí. Y el batero de Luján. Sí. Vos tenés que ver lo que toca ese batero. Es el clon de David Grohl. Pero pará, ¿por qué lo trae el es de Luján? Es importado. No, porque hay campo y ahí se cosechan. ¿No? Se cosechan los bateros. Aparte, complicado, chaval, llega puntual todo. Sí, igual. ¿Ah, sí? Por eso habíamos tomado la decisión de tenerse a la fija para no tener un horario fijo. Hoy tiene un charter de Luján a Devoto. No, lo que pasa es que hay un colectivo que te trae tipo por autopista rápido. 136. Y lo hace bastante rápido. En 1 hora y media está en Capital. Bien, bien. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, vino el bajista, nos citó temprano. Le dijimos, bueno, también quería a las 7. Bueno, fuimos a las 7. Llegamos todo temprano. A las 8 no había llegado el chabón. Encima, eso. O sea, llega 8:15, ponele, llega y dice... Ya cuando viene, cara de culo. Yo ya sabía, porque a mí siempre me dieron la noticia que iban a dejar la banda. Entonces ya está ahí como... Ah, vos ya sabías todo, vos no. No. Yo ya me lo imaginaba. ¿Cómo no le vas a decir? No, es que mandó un mensaje al grupo. Él no sabía, se imaginaba. Yo lo olía, Intuición. ¿Y pero por qué te van a mandar un mensaje? Quiero hablar con ustedes, chicos. Qué raro, ¿no? Sí, es verdad. Chicos, quiero hablar con ustedes. ¿De qué me estás embarazado? No sabes. No sé, claro. Y si un palo en el orto te diga. Bueno, vino y dijo que dejaba la banda porque... A ver lo que dijo, a ver por qué dijo. Porque se sentía muy limitado musicalmente tocando el bajo. Gracias. Y que no podía expresar toda su como riqueza musical en el bajo. ¿Y ahora qué hace? ¿Yoga? No sé qué hace. Bueno, no importa, se acabó. Se dedica a la casa, a la pesca y la recolección de frutos secos, sí. Y a partir de ese momento te hiciste cargo del bajo. Claro, nos hinchamos las huevas. ¡Un aplauso para Mari! ¡Bravo! Ramona, disculpa. Ya Mari quedó en... Te compraste bajo, Ramona. No, ya tenía. Estaba tocando con mi bajo. Sí. Tenía un... el piso. Ojo, yo ahora soy... Un bajo divino que lo amo, lleno de stickers, que me encanta. Y bueno, empecé... Ya seguía componiendo música muy básica. O sea, ¿cómo describirías la base? Toca como la bajista de Pixies. Ok. Pará, ¿con la anterior a la marplatense? No, la anterior, la marplatense, tocó un poquito mejor para mí. Mete más dedo la marplatense. Eso es cosa tuya. Mete más dedo. No, más tipo como Kim Deal. Todo base. Sí, más derecho. Tú. La parecita. Sí, es una pared. Es que en realidad cero arreglo. Yo soy muy básica en eso. Soy lo que puro. Está muy bien. Claro. Así que bueno, por eso. Y están grabando y están componiendo canciones nuevas. Claro, componemos canciones nuevas en base a una base bastante simple. Sí. Y él nos está grabando, como él es productor artístico, y ahí en el estudio nos estamos haciendo nosotros mismos el sonido, porque ahora tenemos un sello discográfico que es Big Bang Box. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo al sello. Ya vamos a contar qué están haciendo ahora, ¿eh? Perfecto. Así que bueno, estamos grabando todos nosotros y en esta está la camada de Tengo Hambre, La Ola y las que vamos a tocar hoy, que es Amores de Verano y Quiero Verte Hoy. Perfecto, vamos a escuchar algo. Dale. De esto nuevo. ¿Qué, con qué nos pueden deleitar? Vamos a tocar Quiero Verte Hoy en exclusivo para esta radio. ¿Es en serio eso? Sí, boludo, piel de pollo, señores, acá en vivo. Estamos hasta las 24. Radio vivo. Capaz que lo hacemos un poquito más largo porque tenemos un montón de cosas. Estamos con los Older Sisters aquí en el Cero en Conducta. 35 minutos pasando de las 23 y vamos a escuchar... Quiero Verte Hoy. Quiero Verte Hoy. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, señores, en vivo, aquí en Cero en Conducta, Older Sisters. Encima en exclusiva para nosotros. Estamos así como adelantando el nuevo material. Sí. ¿Cómo está encarrilado el tema nuevo material? ¿Lo están grabando? Mirá, lo que preguntabas antes de las canciones que estábamos componiendo, durante todos los periodos que se fueron yendo las bajistas... Claro, el tema es con los bajistas. Claro, en el periodo que se iba yendo los bajistas, Mari tocaba el bajo. Ya a este bajista no le echamos porque se canta también, aparte de la banda. Por favor, tengamos ese detalle en cuenta. ¡Pongo canto! ¡Todo! Por favor. Bueno, y ya teníamos un montón de canciones, aparte además con Mari nos juntábamos mucho en la sala siempre y nos filmábamos con un celular y antes de tener, digamos, las cosas para grabar. Y habíamos compuesto un montón de canciones. Entonces, cuando el momento que el chabón cerró la puerta, fue: ¿sí, te acordás de esta canción? ¿Te acordás de esta canción? Bueno, vamos a hacer todas estas canciones. Y te vamos a hacer unas 13 canciones ya hechas. Y nada, después ya zapando un poco, se nos ocurrieron algunas. Pero bueno, igual de la grabación, ya grabamos casi todo. Yo estoy todavía grabando guitarras y sigo como produciendo. Porque cuando a medida que voy mezclando, eso es lo bueno, al tener tiempo, y estar en el mismo estudio, puedo ir agregándole cosas. Claro, porque lo... escuchás el tema y le querés meter otro arreglo. Exacto. Y le querés poner otra cosa. Sí, sí. O puedo quitar a veces. Ah, también quitamos. Quitar sería lo ideal a veces. ¿Y para cuándo crees? ¿Para el 2030? No, no, yo creo que para... febrero lo marzo voy a... del 2018. Febrero lo tengo terminado y sale en marzo. Para marzo. Para marzo ya está. Marzo ya sale, tenemos. Seguro. Voy a decir dos cosas. Primero, los temas no se terminan, sino que se abandonan. Segundo, le quiero mandar un saludo acá Turco Bainomar, que nos estamos acá porque estamos transmitiendo, sí, también. Mi saluda mejor alumno. Saludalo. ¿Cómo estás, Turco? Ahí está. Saluda al Turco. Después, Souler también. ¿Quién? Souler. Enrique Souler. Con Z. Esa. Después también, Damián Ventre. Ay, sí, un beso enorme para Demi. Andrés Bruneschi. Esa. No veo un carajo, sí. Y después hay Lu y Bajo Hernández también. Bueno, hay Lu. Ella estuvo en el videoclip de Tengo Hambre. Así que sí, un saludo. La esperamos el Si queremos el mandarle saludos muy importantes a todas las personas que nos siguen y nos bancan en toda la carrera. Porque la verdad que es fundamental gente que crea en el sueño de uno, en el sonido de uno. Y estamos en un país donde está todo muy difícil, todo sale muy caro. Hay bandas y sellos con un monopolio muy grande. Y de repente que se pueda salir... de lo que las grandes discográficas o radios te da a escuchar todos los días y buscar cosas nuevas, eso es muy valorable y la verdad que es... tendría que haber más gente así. Sí. Bueno, no te dijimos nada, son 2.500 pesos, chicos. Se puede pagar en cuotas. Después yo quiero agregar una cosa, para los amigos de Golden City, son un gran semillero de bandas nuevas también. Ajá, mira usted. De nuevo sonido, de nueva ola de bandas. Sí. También, así que cuenten un poquito también qué están haciendo con toda la movida. Bueno, nosotros en el 2012 empezamos con el Big One Box, que es un festival donde de repente reuníamos a bandas amigas y bandas que nos gustaban mucho, que nosotros siempre fuimos de ir a ver muchas bandas, donde pudieran tocar con condiciones que sean muy buenas, o sea, como las bandas consagradas, a un costo mínimo, que sería nada más que el lugar, porque nosotros al tener muchas fechas podríamos conseguir las cosas mucho más claro, económicas. Entonces, de ahí empezamos a hacer una buena movida. O sea, facilitaban todo para que los chicos toquen. Claro, y además que puedan tener su material, tenían videos en HD, fotos en HD, y ahí creamos una nueva movida de bandas. ¿Qué pasa? A medida que pasó el tiempo, nosotros estuvimos con el tema de Wonder Sister, con un montón de otras cosas, de gira, y de repente dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro propio material. Porque la verdad que nos pasaba que conocíamos un productor, otro, el otro, o íbamos a estudios muy grandes, re lindos, pero... Por ejemplo, nos pasa escuchando Wonder Sister, que tiene un sonido súper pro, pero no sé si el sonido tan pro nos identifica, digamos. Claro. Porque somos un poco más orgánicos nosotros. Entonces, de repente Andy es quien sabe exactamente el sonido que nos representa. ¿Qué tiene que ser? ¿Quién mejor que él? Claro, ¿quién mejor que él, que es el que se encarga del sonido? Y que encima, hoy en día, después de 7 años que arrancamos con la banda, tiene las herramientas y la capacidad de aprendizaje que tuvo... de poder ejecutarlo. Vos me estás diciendo que entonces en calidad de sonido ustedes lo tiran para atrás. No lo tiramos para atrás. No lo tiran para atrás, que van a buscar otra cosa. Buscamos otra cosa. Claro, vos escuchás un montón de material y el problema es este, que justo estábamos hablando de los monopolios. Yo otra vez vi una publicación del estudio que decía, ahora podés cumplir tu sueño en cuotas. A la puse yo. Bueno, es como la vida. ¿Me basta? Sí, quiero aprovechar vos también que estás del otro lado. Podés cumplir tu sueño en cuotas, claro que sí. Estudio del topo. No, pero tremendo. Papacito en Coglan. No. Tremendo, ¿entendés? O sea, como lo que decía Mari, es muy complicado. Igual es que decís, el tipo ingenioso. Sí, pero es muy jodido porque, o sea, una banda por ahí en realidad no necesita mucho para un álbum. Hoy se escuchan muchos álbumes de. No necesita cuotas. No se marcha 12 cuotas, también. Si vos escuchás las bandas de ahora, mucho indie que hay, o sea, no es que tiene que ser tan. Basta de indie, por bueno, favor, basta. No, bueno, pero yo que me dedico a la producción tengo que escuchar un montón y tengo todo que el tiempo, ¿no? Y me doy cuenta de que hoy en día podés grabar con poco. O sea, de hecho, cuando vos contabas lo de la guitarra hace un rato, me cagaba de risa porque decía, seguramente están comprando teclados, ¿entendés? O controladores, claro. O controladores MIDI, porque está empezando a cambiar un poco la música. Bueno, y respecto a lo que es el Vivan Box, queríamos hacer un sello porque sentíamos que estaba todo este monopolio de bandas que no encontraban un lugar, no sabían cómo armar una fecha, cómo sacar su álbum. Entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer todo nosotros, vamos a sacar un sello, vamos a agarrar las bandas que nos gustan y le vamos a poner nuestro sello, le vamos a subir la música a Spotify, van a tener, vamos a hacerle un booking. ¡Viva Perón, carajo! ¡Cuántas cuotas, carajo! ¡Cuántas cuotas! Y en cuotas. Pero bueno, eso era básicamente. O sea, que ejemplo, todos los que se quieran unir a Vivian Box, lo único que tienen que hacer es contactarnos a vivianboxrecords@gmail.com y mandarnos su material. Perfecto. Está, vamos a decirlo de vuelta. ¿Cómo es? bigoneboxrecords@gmail.com nos mandan su material. Que por cierto, se viene un festival, un mega festival ahora, sábado. Este sábado un festival donde vamos a estar presentando en vivo Tengo Hambre, que es una de las últimas creaciones del Big One Box, donde la verdad que es un video divino, pudimos realizarnos y hoy en día tenemos nuestro canal de Bebo, así que dimos un gran paso con Older Sister y con el Big One Box como sello. Así que bueno, vamos a tocar con bandazas como Carroña Sharon, que es una banda hermana, Spunksen, que es un tributo de Distillers. Vamos a tocar también con Despiértate Rayo, que es una banda de pop muy buena. Y entre esos vamos a presentar a tres artistas del sello, a tres de solistas, perdón, que son Ignacio Marini, Elizabeth Milone y Stan. Ah, bueno, con todo. Un saludo a Stan, a Lisa, entre va a haber como dos pequeños escenarios, o sea, dos escenarios, uno más chiquito, el del solista, entonces entre banda y banda van a estar los solistas, que los presentamos como artistas de Iván Box. ¿Esto dónde va a ser? Esto va a ser en Sala Crash, Uriarte 1271, a las 23:30 abrimos puertas. Así que yo les recomiendo que vayan porque van a ver muy buenos artistas, quieren pasar un buen momento, quieren escuchar punk rock, quieren escuchar pop, quieren escuchar grunge, sí, vayan. Sí, perfecto, sí. Es ideal. Le mandamos un saludo también a Gus.insfrank. Él es nuestro promoter en Rosario. Muy bien. Chicos, tenemos un montón de cosas para charlar, pero no queda mucho tiempo. Así que vamos a hacer un tema más, por supuesto. Buenísimo. Pero vamos a repasar también las redes sociales, donde la gente que los acaba de escuchar puede llegar a ustedes. Perfecto. Tienen videos en YouTube, ya los estuvimos viendo. Sí. Bueno, está nuestro canal de Bebo, que nos pueden buscar, Older Sister Bebo, se pueden sumar ahí. En ese canal nada más está Tengo Hambre. En el anterior, que es el nuestro, digamos, desde ya de antes, es Older Sister Band. Pero si ustedes quieren conseguir todas nuestras cosas, entran a www.oldersisterband.com. Perfecto, ahí oldersister.com. Older Sister Band. Bang. Older Sister Band. Pelotudo, sí. No entendiste nada. No entendiste nada. No entendiste nada. Un saludo también a JohnnyDíaz.91. Ey, Johnny, tiró una florcita, amigo, Se viene el reclamo en vivo, todo. Es más, si lo traes ahora antes de las 12, mejor. Así que bueno, entonces para escuchar todos los temas de la banda tienen que entrar a www.smashingpunking.com oldersisterband.com y ahí van a poder recibir toda su música. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias de verdad por haberse hecho presente, por haber venido con esta onda, con esta actitud, con la guitarra, con la voz. Con todo. Muchas gracias en serio, chicos, de verdad. Por estar haciendo esto y brindar el espacio a los artistas. Es que lo vamos a hacer siempre y después vamos a hacer contacto para las bandas que ustedes laburan. También pueden venir acá a hacer un contacto. Genial. Y las puertas su espacio, ¿eh? Están abiertas. Muy bien. Así que, ¿con qué tema nos retiramos? Otro exclusivo que se llama Amores de Verano. Ya está, hoy me saco todo. Este es el hit del verano. Older Sister en vivo, Cero en Conducta. Muchas gracias y se retiran con esto. Se me fue el auricular, se me fue ahí, se me viene de vuelta. Ahí estoy, perfecto. Esto es todo en vivo, gracias, chicos. Es verano. Algo físico. Somos el 11. Muchas gracias a todos los que en vivo desde Juan Alberto Mateico. Presentado por Volkswagen. Sí, estamos en vivo, ya lo saben, esto es Cero en Conducta para todo el mundo por la vecindadradio.com. Este es el momento deportivo auspiciado por Volkswagen. No sabíamos que Volkswagen ahora auspiciaba en Cero en Conducta, Nagu. Siempre el cero en conducta, Volkswagen auspiciando este momento. Tenemos la información deportiva de la mano de Nahu Codoro. Tenemos la información, arrancamos con que el viernes jugó Chacarita y ganó en casa 2-0 Gimnasia Esgrima de la Plata, con goles del debutante Matos. Matos hizo un gol y el segundo fue de Rosso. Godoy Cruz le ganó 2-1 al Globo, que venía bien hasta esa caída. El sábado tenemos un partidazo, 3-3 de Colón con San Martín de San Juan. Lanús perdió 2-0 con Olimpo. Central perdió 1-0 con Tucumán también. Banfield le ganó 1-0 a San Lorenzo, que venía punteando, pero empezó a decaer. ¿Cómo me gusta que pierda San Lorenzo? ¿Cómo me gusta? Racing empezó la levantada, 1-1 contra Talleres, que también venía sumando puntitos y perdió dos importantes en Avellaneda. Temperley y Defensa, un partidazo, señores, debutando el domingo, un partidazo de 4-1 de Defensa sobre Temperley. Estudiantes, acá el equipo del operador, ganó 1-0 a la Asociación Atlética de Paternal, Argentinos Juniors estamos hablando. Un pobre 0-0 del Rojo con Belgrano. Triste. La verdad que dio lástima. Lástima. Bueno. Perdón, Juaco, ¿de qué cuadro es de Juaco? Pues yo soy de San Lorenzo. ¿Usted es de San Lorenzo? Aquí Argentina, pero de España, ¿de qué cuadro era? Pues yo que yo era de España, pues yo que soy del equipo de Messi. De Barcelona. Obviamente. No sabe el nombre del club. Yo lo sé todo, pero quería ver si tú lo sabías. Estoy atento. Bueno, en breve vamos a estar hablando del equipo de acá de Joaquín. Seguimos, el domingo, para cerrar la jornada, bueno, una lástima para los hinchas de allá del Monumental, que cayeron 2-1 con Boca. Hubo una fuerte patada, pero muy fuerte patada, que provocó el tiro libre para Erwin Carbona. No fue tan fuerte. Una fuerte patada que provocó el tiro libre para Erwin Carbona, lo que puso 1-0 al equipo de La Ribera. Hoy Arsenal empató 0-0 con Tigre, Patronato 0-0 con Newell's y Vélez, bueno, acaba de terminar Vélez hace unos minutos nada más, cayó 2-0 frente a Unión, que está escolta en el campeonato. Y tenemos una noticia llegada del vestuario, gracias al gallego Fabián Oscar Domínguez. Por favor. Que hay rumores de que Omar De Felipe estaría a punto de renunciar. ¡Qué bueno! ¡Fuerte el aplauso para Omar De Felipe, que se va! ¿Hay posibilidad de que se vaya a la B, Vélez? Y ahora que se fue Omar De Felipe, está dudoso el tema. Yo creo que Vélez va a empezar a remontar. Ya lo dejó Nicol Neumann a Cubero. Lo dejó Nicol Neumann a Cubero. Ya lo deja De Felipe. En cualquier momento lo deja Don Gato y su pandilla. Ya está, se acabó. Estamos Felipe, que lo estás haciendo mal. Hablando de todo un poco de esto de las chicas de Vélez. Dígame. Bueno, mañana es un día muy importante, como les había dicho antes, porque mañana va a ser el cumpleaños de Cristian Gómez, de Gomito Gómez, el 10 de Nueva Chicago, el último 10. Y bueno, un grupo de gente se reunió con la loca idea de hacer una estatua para Gomito, para el día de su cumple, que es mañana, el 7 de noviembre. Y cada uno cada integrante del grupo maneja diferentes cosas, ¿viste? Se hace cargo de cada cosa. Para vender como bronce, bueno, ellos hicieron rifa de 20 pesos. Como no alcanzaba la guita, porque ¿sabes cuánto valía la estatua? ¿Cuánto? 150 mil pesos. Una ganga. Una ganga. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una super rifa gigante en la que también colaboró gente. Había más de 20 premios, había hasta una moto. Y bueno, hicieron rifas de por 100 pesos. Cuestión que el dinero se pudo juntar. Y mañana va a ser el día histórico. El día histórico. Así que yo soy hincha de Chicago, lo amo a Gomito, lo amo a Chicago, estoy muy contento. Íbamos a hacer la llamada telefónica con la gente. Un prócer realmente. Íbamos a hablar con Pichi, que es una de las personas encargadas de poder hacer todo esto. Bueno, pero por una cuestión de tiempo que no lo pudimos hacer. Bueno, la charla que la vamos a hacer el lunes. Podremos estar en vivo desde la inauguración de la estatua mañana. Por supuesto, estaría buenísimo sacar a Gomito. O sea, un reportaje. Si Pichi se copa y lo sacamos Gomito al aire. Lo podemos contactar. Así vamos que bueno, nos están mandando saludos y muchas gracias del otro lado. Nos quedaron un montón de cosas afuera del programa. ¿Te das cuenta que nosotros antes nos preocupábamos porque no teníamos material y ahora nos sobra material? Vamos a tener que pedir 4 horas. 4 horas está bien para mí. Yo estoy de acuerdo con el horario. Me parece que hay que agregarle horas. Joaquín está de acuerdo. ¿Tenemos más información deportiva? Hay más información, un breve resumen de la Liga Española. El Barcelona, el equipo de Joaquín, ganó 2-1. No hizo gol el Lionel. No hizo gol el Lionel, pero sigue puntero el Barça con 31 puntos. Lo sigue el Valencia, que le ganó 3-0 al Leganés. Y el Real Madrid levantó, después de una derrota, levantó 3-0 contra Las Palmas. La Premier League, el West Ham perdió 4-1 con el Liverpool, el City 3-1 con el Arsenal con un gol del Kun y el Chelsea le ganó 1-0 al Manchester. Y en el Calcio, el Inter empató 1-1 con el Torino, la Juve ganó 2-1 al Benevento con gol del Pipa Higuaín, la Fiore perdió 2-4 frente a la Roma y el Sassuolo perdió 0-2 con el Milan. Me gusta el 2-4. 2-4. 2-4, es verdad. ¿Tú que hiciste un 2-4? Sí, guarda. Éramos. Había eso, Teo. Sí, dos. Qué lindo momento. Cuatro muchachos. Yo tengo cuatro muchachos. Allá por Falcón abajo de la autopista. No, yo tengo gratos recuerdos. Había más de dos bolas involucradas. ¿Usted también hizo un 2-4? Yo he hecho 8-8, 16-16, 20-20. Todo. Yo soy una máquina de fútbol. Porque allá en Europa son re open mind. No sé qué significa eso, pero yo le entro a todo. Usted le entra a todo. Hablando de entrar. Le dicen pelota de trapo, no rebota contra nada. Hablando de entrar a todo, vamos a entrar al after más grande del mundo. Porque este es el after que llega a todo el mundo por la vecindadradio.com. Este es el after cero. Bueno, cuando quiera, maestro. Ahí estamos escuchando, estamos haciendo el libre acceso a las 20.000 personas a abrir la puerta. ¡Hola! ¿Tenés rola? No, por favor. Esto es un programa serio. Es un programa serio. Bueno, chao. quédate, vení, quédate. ¿Cuánto están las rolas ahora? Porque están recargas. Creo que estaban a libre comercio en la calle alrededor de los 180 pesos. Ah, me ofrecieron por 150, chao. Que no sé, mono, vos cuánto querés. Dale, mono, dale. Trae. Dale, mono, sí. ¿Cuánto? ¿2.50? 180 en la calle, 300, 2.50 en la feta. 20 pesos la pagábamos antes. Depende del ancho del tambor. A feta, papá. Hasta feta. 14 pesos la pagábamos, boludo. ¿Qué lo daban? A mí me gusta unos cuadraditos que tiene gotita de ácido batería. No, porque encima, eso le podés preguntar acá a Facundo. Se cortó todo, ¿te acordás cuando cayó el papá de Mariano Martínez? Sí, porque el papá de Mariano Martínez fue el primero, el máximo exponente. El Pablo Escobar acá de la anfeta fue. Y ahí se cortó todo. Yo me acuerdo que lo sufrí un montón. ¿El DJ? ¿Qué pasó con el DJ? ¿Lo matamos al DJ? Son amores, qué bien. ¡Ahí está! DJ Bravo. Piloto. Estamos en vivo en el After Cero para todo el mundo. ¡Súbilo! Ya son las 12 de la noche en toda la República Argentina y vamos a repasar los mensajes que nos llegaron a Cero en Conducta, que es nuestro Facebook, el arroba Cero Conducta OK, que es nuestro Twitter. ¿Tenemos saludos de quién, Topo? Sí, les quiero mandar un saludo a mi amigo Coco, que cumple años, trombonista de que se curta, un gran piloto también. Yo le quiero mandar un saludo muy grande a Juan Salvador Gaviota y a la ola de Tinto y Chori que nos están escuchando. También un saludo para la ola de Tinto y Chori, le mandamos saludos también para allá y le mandamos saludos para Flor, gente que nos está escribiendo en nuestro Facebook. Vamos a tratar de ingresar. Últimos instantes del programa. Yo le quiero mandar un saludo muy grande a la banda de los mismos, a los perdedores heteroflexibles y a la banda de los patos. ¿Quiénes son los perdedores heteroflexibles? Y ya te vas a enterar. ¿Ah, sí? ¿Ah, oh, sí? Pero yo no lo estoy ahí. ¿Eh? No estoy ahí. No, estás ahí. Ok, ya vas a estar. En el próximo. No sé qué eso, tú confía. Qué bien como baila, Joaquín. Ese pasito lo trajiste de España. Es importado. Dinero de Ibiza. ¿Cómo se baila? A ver, vamos a bailarlo. Es importado. Debes mover la cabeza arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Tenemos gente de todos lados, de todas partes del mundo. A ver, vamos a hablar con un amigo. A ver, hola, sí. ¿De dónde viniste al after? Vengo de Tusengó. ¡De Tusaingó! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gente de Tusaingó! ¡La capital de la fiesta! La pregunta es, ¿el Johnny te vendió la entrada o te la regaló? Yo estaba vendiendo mentitas, sí. Y me dijo, tomá, ¿te puedo pagar con esto? Sí, y dije, a ver, y me comentó y dije, bueno, dale, joyo. Mono, no te metas a mi negocio, mono. No, no me quiero meter, pero el pibe no se la vendiste la entrada, ¿no? No, pero porque este me dio una mentita. Ah, por la mentita. Un canje. Y no lo convidaste una mentita, chabón. Es que son mentitas divertidas. Perfecto. Le vamos a agradecer también. Bueno, se me trabó el teléfono. Justo ahora, se trabó el teléfono. Así que bueno, si vos tenés un Nokia 1100, lo podés traer acá. Encima el pelotudo. Cero en conducta. Regala teléfonos, ¿viste? Regala teléfonos. Si el chaval es el que tiene, alta como el orto. Un teléfono para Facundo. Así que bueno, listo, ya cerramos el after. Bueno, buen programa el de hoy, ¿o no? Buenísimo. Pues yo quería decir un ¿qué buen pasó, programa. ¿Qué pasó? ¿Me querías decir algo? Yo la he pasado muy bien. ¿Te gustó la cantante de Oye, pero Sister? Pues yo que me he quedado embelezado. No sé si eso es una palabra, pero lo acabo de inventar. Es el nuevo término. ¿Y qué, le sacaste Facebook? ¿Le sacaste algo? Creo que menos la ropa le he sacado de todo. ¿Y? ¿Cómo no, te ves ahí? Yo, pues que me veo con un telescopio, pero que me veo muy bien. Sí, te veo, yo te veo ahí, ¿eh? Pues que yo también. Se llega a enterar la gente de Neuquén, no, de que está chapuzando ahí. No, ese es otro tipo, yo no, yo estoy cazado en Neuquén, ya ¿estás cazado en Neuquén, es verdad esto? ¿Está chequeado? Está chequeado, ya me voy a ir para allá, ella viene para aquí, hacemos como, te estamos viendo, Porque ella está bien ubicada, ¿no? No, pero pues joder, que está muy bien. ¿Qué? Yo estoy cerca, estamos los dos cerca del río, ella del lago y yo del río, pero el tema es que yo vivo ahí cerca del riachuelo. El río de la Plata, el riachuelo. Claro. Muy bien. A ver, pará, déjame escuchar esto, ¿eh? Subime el after. Dale, mono. Amigo, Queta no sabe dónde consigo. Queta complicado, loco. Pará, porque corta todo, mirá. Nos mandó un saludo nuestro amigo Ernesto Arriaga. Atención. Un saludo grande. Vamos, pero, porque está en una situación, mirá, complicada. Un saludo. Estoy a 3.000 metros de altura, en el medio de la cordillera, comiendo un corderito en la nieve, con el motorhome. Y lo salgo acá. Mi señora, mi perra, dos amigos de gendarmería, un puestero y 3.000 ovejas acá abajo nuestro. He tomado un vasito y medio de vino. Esto lo podemos sacar al aire. Está chequeado. En vivo. Preparen muchas preguntas de la vida, del mundo, de la profesión. Lean la historia de Ernesto Arriaga. El amor de Ernesto Arriaga. Mandate un chico. La gente. En el Clarín. En todo el país. Introdúzcanse de quién es Ernesto Arriaga, el hombre más auténtico argentino. Un abrazo, les mando un fuerte abrazo. Y los quiero mucho. Y el productor en vivo, tiene que saber. Desde ¿a qué hora te va a llamar? Mateco. Avisar. Perfecto, señores. Ernesto Arriaga está en cero con Duca. ¡Bravo! Es que tenemos, viste, al doble de Tinelli. No. Tenemos, viste, al mago sin diente. No, Ernesto Arriaga, al posta. Si lo hacemos venir acá, sería una bomba. ¿Lo enrolamos al chabón para que venga? Pues lo que yo diría que venga. Va a tener que bajar los 3.000 metros y desapunarse primero. Puede traerse el corderito, ¿no? Podría traer algo para comer, pero no vamos a ser tan rata de invitar a Arriaga acá y nosotros sacarle algo de comer a él. No, le hacemos un pancho a nosotros y listo. Un pancho le vamos a hacer. Yo traigo fiambre para el programa que viene. Traigo mortadela, salchichón primavera, fiambrín. Yo tengo dos castañas. Solo dos. Todo suma. Pero pará, ¿vos vas a traer la picada esa que te dan en el chino, que es el último pedacito de fiambrín? ¿Viste? Sí, que las colitas que le dicen. Que le cortan en cuadradito y te la dan y vos la pagas 40 pesos. Son ricas las colitas. Es lo mejor para el final. Perfecto. Nunca te comiste una colita. Así que bueno, mirá, ya logramos meter todo al final. Estamos una colita rancia, ¿no te comiste nunca? Porque estábamos preocupados. Uf, esa que sacás así. Y dice, ¿por qué hice esto? Estamos okay. Al top, bro. Estamos al top. Acá Alex Canigia. Gracias, Alex, por venir. No, por favor. El emperador siempre al top. Acá escuchando la radio Cero en Conducta, bro. Bien, bueno, nos estamos pasando del tiempo. Muchas gracias a la gente de la vecinalradio.com por cedernos este gran espacio. Estamos acá. Vamos a estar el lunes que viene a partir de las 22, de las 22 hasta las 24, como ya lo saben, con un gran programa porque se van a venir las Brigitte Bardo. Bien, vamos a estar hablando con Ernesto Arriaga. Vamos a estar hablando con la gente de la estatua, quizás o quizás no. Vamos a tener un montón de cosas. Se viene el coaching de seducción. Se viene la moda según Johnny. Viene la música según Joaquín. Se viene la información deportiva de Nabucodoro. Tenemos un montón de cosas. La verdad, este es el mejor programa de todos. ¿Está mal que lo diga? Sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno dice, viste, no, el programa, mi hijo es el más lindo. Está mal eso. ¿Está mal? Somos hermosos. Somos hermosos, perfecto. Así que queremos cerrar con eso, con un somos hermosos. Muchas gracias por estar del otro lado. Dios no nos dio belleza, pero nos dio astucia. ¿Con qué tema vamos a cerrar, mi querido amigo? Bueno, con este tema vamos a cerrar. Así que muchas gracias, Celoso, por estar del otro lado. Quédate ahí, porque vas a disfrutar de una gran programación de la vecindadradio.com. Un saludo a la gente de España, que nos está escuchando realmente desde España, en vivo desde Madrid. Tenemos gente de todos lados, Es una radio internacional. Chascomús, Bancalari, La Plata, Temple, Loma de Sabor, Anús, Banfield, Ranelán. A todos. Y tu San Juan, todo lado. Muchas gracias por estar ahí del otro lado del parlante, señores. Nosotros fuimos cero en conducta. Estuvimos hasta las 24 en vivo aquí en la vecindadradio.com. Adiós.